Radio Chinelo, todas las voces. Hola, Lucía, un saludo, antes que nada, un saludo a toda la gente que escucha esta magnífica radio. Pues aquí estamos trabajando, echándole ganas con la música tradicional, dando talleres. Pues esperemos que podamos también desarrollar un trabajo ahí en Cuernavaca. Precisamente esa es una de las razones por las cuales estamos haciendo este enlace contigo. Y platícanos acerca de estos talleres que vas a venir a desarrollar a Cuernavaca. Compártenos las fechas, los horarios, los costos también y el lugar donde se van a desarrollar. Sí, bueno, la intención de este taller de aprendizaje es, pues más que nada, compartir lo que un servidor ha venido aprendiendo en estos largos años de andar en la música tradicional, en los fandangos, y pues compartirlo con toda la gente interesada. Estaremos del 9 al 12 de octubre en las instalaciones de Radio Chinelo. Los talleres serán de 5 de la tarde a 8 de la noche, y el costo por el curso completo tendrá un costo de $500, y aquella persona que no pueda ir a todo el curso, la clase suelta estará a $150. ¿Qué necesitamos para ser parte de este taller? ¿Cuáles son los requisitos? Pues principalmente muchas ganas de participar, de aprender, de convivir, de tocar una música agradable, una música viva, una música que todavía forma parte de nuestra identidad como jarocho, como del sur de Veracruz. Y pues muy orgulloso de que ahora en otros lugares pues también estén muy interesados e involucrados en esta manifestación cultural. Y bueno, el propósito también es de seguir compartiendo y seguir potencializando y desarrollando, ¿no?, este trabajo de enseñanza con toda la gente interesada. Y bueno, también coméntanos cuál va a ser la dinámica de los talleres, qué instrumentos vas a abordar dentro de este género tan variado que es el son jarocho. Bueno, el curso consta principalmente de aprender dos elementos muy importantes dentro del son jarocho y del fandango. Uno es el conocimiento de la ejecución de la jarana, y el otro es también la ejecución de la tarima, en este caso el zapateado. Y dentro de la situación de aprender a tocar jarana, pues también tenemos ejercicios en donde vamos de alguna manera puliendo ya lo que sería el canto. Entonces, de alguna o de otra manera, los tres elementos están ahí conjugados, que es el zapateado, que es la ejecución del instrumento de la jarana, y también la utilización de la voz. Así que pues no hay que tener miedo o pena. Todo mundo vamos ahí a convivir y a expresarnos a través de la danza, la música y el canto. Pues ya lo saben, anímense a tomar estos talleres de son jarocho tradicional con Benito Cortés Padua, integrante del grupo de los Cojolites. No se necesita ser un experto en el género. Si saben tocar, también el taller les va a ayudar muchísimo a refrescar rasgueos, a cantar, a entonación, al zapateado. Si no saben tocar, también acérquense a estos talleres que van a estar de lujo. Benito, ¿dónde podemos contactarte para tener mayores informes? Y también una última pregunta, ¿hay cupo limitado para tus talleres? Bueno, estamos contemplando de 15 a 20 personas. Pues me pueden encontrar ahí en Facebook, ahí en mi nombre, Benito Cortés Padua. También en correo electrónico benitosonjarocho@hotmail.com. Y bueno, también pueden contactarme en mi Facebook personal, Lucía Rosales, o en el Facebook de El Ajolote, así encuentran el fanpage, El Ajolote. Y bueno, Nito, ¿piensas terminar los talleres con un fandango? Y bueno, también para muchos de los radioescuchas que nos están sintonizando aquí en Radio Chinelo, que no sepan qué cosa es el fandango, pues me gustaría que pudieras explicarnos qué papel juega dentro de la interpretación del son jarocho esta fiesta que se llama fandango. Bueno, pues ya en el transcurso del taller nos pondríamos de acuerdo con todos los integrantes del mismo para establecer si el último día podríamos realizar realmente un fandanguito, que creo que estaría muy bien. ¿Qué es el fandango? Pues el fandango es la fiesta que nos une y que nos da identidad pues a toda esa parte, a esa gente que vive en esta parte de centro sur de nuestro Veracruz. Realmente es una fiesta que nos integra como comunidad, que bueno, viene de ese carácter colectivo que nuestra región, que nuestra gente, nuestros ancestros han ido creando, generándola y fortaleciéndola. Cada sábado o cada domingo, cada fin de semana hay fandangos en nuestros pueblos. Significa mucho, pues es uno de los resultados que todo un movimiento a lo largo de más de 30 años pues ha proyectado para esta recuperación y que ahora está en una incesante vigorosidad. Y pues bueno, te mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Radio Chinelo y ya estamos preparando los tacones, las jaranas y la tarima para disfrutar y ser parte de tus talleres acá. Pues muy agradecido con ustedes por abrir, no tan solo que un servidor vaya a Cuernavaca a compartir este conocimiento, sino por toda la labor que vienen realizando en todo este tiempo. Muchas felicidades. Color de tu madre, luna negra, negra, luna negra. Color de tu madre, color de tu madre. Continuamos la entrevista en El Ajolote. Radio Chinelo, todas las voces.